En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, así es. Bienvenidos a los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, a través de las radioemisoras de la OID para España y el mundo. A las 12 de la mañana y 31 minutos de este día miércoles 4 de noviembre del 2015, damos inicio a nuestro programa para conocer las noticias relacionadas con el paralimpismo español, deporte adaptado, deporte inclusivo. Y nuestras sesiones acostumbradas de nuestros programas. Con esta cabecera, con esta música, con esta introducción y esta canción de Emerson, Lake and Palmer. Fanfarria para todo un hombre con esos clarines que suenan en la actividad paralímpica de nuestros programas. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en estos medios días deportivos para seguir conversando y analizando y resumiendo esos mundiales de Doha en Qatar del atletismo paralímpico que han finalizado el pasado fin de semana, para seguir también en nuestros programas con nuestras secciones y el deporte adaptado, deporte inclusivo, siempre con la importancia que se requiere a través de Deportes al Día, a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Lo dicho entonces, seguimos resumiendo esa participación del equipo paralímpico español que el pasado fin de semana estuvo en esos mundiales de atletismo en Doha, en Qatar, y toca la hora de resumir su participación con Lorenzo Albaladejo, que está en la sintonía de los programas de Deportes al Día de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, nosotros muy contentos. Enhorabuena por tu participación en esos mundiales de Doha, Qatar, Loren. Pues muchísimas gracias. Recién llegados de Qatar. Un resultado, la verdad, es que bastante satisfactorio, y nada, y muchísimas gracias a todos los que habéis cubierto desde todas las partes del mundo este acontecimiento. Sobre todo por ese cuarto puesto en la final de los 400 metros lisos en tu categoría T38, has conseguido también tu mejor marca en competición internacional con un crono 54.8, sin duda que buenas noticias para ti, Loren, independiente a que te hayas quedado fuera del podio solamente por una posición. Sí, la verdad es que nosotros íbamos a Doha sabiendo que por las decisiones que habíamos tomado este año de dejar el centro de alto rendimiento, de trasladarnos de nuevo a Murcia, a mi casa, a entrenar, sabíamos que no llegaríamos al Mundial en plenitud de forma, ya que nosotros estamos ya pensando en preparar la Olimpiada de Río de Janeiro, pero aún así, semana a semana nos fuimos encontrando cada vez mejor y viendo las marcas de inscripción de nuestros rivales, pensamos que podíamos estar ahí en la lucha por las medallas, pero llegamos ahí y nos dimos cuenta de eso, de que se trata de un mundial, de que ahí van los mejores, de que estábamos también los mejores del año, y la gente hizo unos auténticos marcones y nada, y nos colocamos en cuarto puesto, que realmente es una posición que nos deja muy contentos, y nada, y ahora a centrarnos ya en la preparación de los juegos. ¿Qué detalle nos podrías comentar de la carrera, de sensaciones que tú sentiste con ese cuarto puesto en la final de los 400 metros lisos ahí en esos mundiales de Doha en Qatar el pasado fin de semana, Loren? Sensaciones que hayas sentido tú, independiente a que fueron buenas, esos pequeños detalles, ¿no? Que en una carrera todo deportista, y no es la excepción, vosotros los paralímpicos en este tipo de competiciones tan exigentes por lo demás como es un mundial. Pues la verdad es que las sensaciones desde el calentamiento fue muy difícil por el calor y por la humedad. Fue un calentamiento muy, muy, muy peculiar, ya que me tuvieron que dar azúcar porque tuvimos bastantes problemas con temas de hidratación y tal. Pero bueno, una vez que entramos en cámara de llamada ya pudimos mejorar, pudimos activar lo máximo que pudimos ahí en cámara de llamada. Y ya pues salimos a la pista, y una vez que salí a la pista ya es cambiar el chip y intentar darlo todo ahí. Nosotros habíamos estudiado a los rivales, pensábamos que una carrera lógica era intentar seguir al colombiano llegaba con una marca de 54-50, y nosotros pensamos eso, salir con él y en el último 150 dejarnos algo de energía para en los últimos 150 metros atacarle e intentar llevarnos la medalla. Pero resultó que el colombiano, que al final fue el que quedó campeón del mundo, pues salió como una flecha, con lo cual pues tuvimos que cambiar la estrategia durante la carrera prácticamente y nada, y la carrera fue de menos a más, salimos primer 200 controlando y ya a falta de 150 metros cambiamos el ritmo, lo que nos permitió pues eso, pues adelantar al que quedó finalmente quinto y nada, y una carrera con muy buenas sensaciones y ahora pues ya a pensar en la siguiente. Sí, a pensar en la siguiente, ya vamos a conversar de eso, Lorenzo, a propósito de este resumen que estamos haciendo de ese cuarto meritorio puesto que has obtenido en los mundiales de Doha en Qatar en los 400 metros lisos en tu categoría T38, pero también hubo malas noticias para ti porque al final no pudiste participar en la competición de las semifinales de los 100 metros lisos en estos mundiales de Doha. Coméntame un poco qué fue lo que específicamente te afectó. Algo tenemos de información, creo que tu espalda te jugó una mala pasada, como quien dice, en estos mundiales. Sí, yo tuve hace 2 años una lesión en la espalda, una lesión bastante importante, y después de la prueba de 400 empezó a molestarme la espalda y esa molestia fue en aumento con el paso de la hora, y el día de la final de 100, que fue de la semifinal de 100, que fue el día siguiente, pues como el dolor iba incrementando, pues se nos plantearon o la opción de infiltrar o la opción de no competir. Sí. Y entonces, pues como los Juegos Paralímpicos están tan cerca y como realmente el 100 no era mi prueba, pues optamos por la decisión conservadora y decidimos que para prevenir una posible lesión que nos afectara la preparación de los Juegos, que era, lo mejor era no competir. Yo diría que una sabia decisión, Lorenzo, la que has tomado en ese momento. Sí, la verdad es que una decisión muy dura porque estás todo el año preparándote para eso. Pero yo creo que sí, que fue una decisión inteligente, ya que el plato fuerte realmente se va a vivir en 11 meses en Río de Janeiro. Lorenzo, al final, ya haciendo un resumen, la expedición española, el equipo paralímpico español que estuvo en estos mundiales de atletismo, ahí en Doha, en Qatar, se trajo un total de 10 medallas. Es un mundial, es complicado subirse al medallero, sin duda están los mejores exponentes. ¿Cómo lo resumirías tú, lo del equipo en general? Pues la verdad es que el equipo paralímpico demostró que a pesar del incremento sustancial del nivel que hay y de la escasez de ayudas que tenemos por parte de las instituciones públicas en España al deporte paralímpico, hemos demostrado nuevamente que estamos a la altura. O sea, nosotros no podemos competir bajo ningún concepto con países como Rusia, como China o como Brasil, porque realmente lo que cobramos entre todos prácticamente es lo que cobran uno o dos de los brasileños o de los rusos. El nivel de profesionalización que tienen ellos también está fuera del alcance ahora mismo en España. Entonces realmente yo creo que estuvimos incluso por encima de las expectativas que realmente esperábamos. De hecho superamos el medallero del anterior mundial, que fue en Lyon, en un año preolímpico, que es cuando supuestamente la gente ya va más fuerte pensando en los Juegos. Por supuesto que es así, Lorenzo. Ahora, en cuanto a futuras competiciones, para lo que resta de temporada, me imagino que muy poco, solamente dosificar fuerza, descansar, seguir entrenando para ya el próximo año, que es un año muy decisivo por lo demás, estar con la mente y los ojos puestos allí en esa clasificación para las Paralimpiadas de Río, Loren. Efectivamente, ahora toca descansar, toca recuperar la molestia en la espalda y nada, y empezar a entrenar para intentar el año que viene en primer lugar hacer la marca mínima para asistir a los Juegos, que va a ser complicadísima, y si logramos hacerla, pues intentar estar lo más arriba posible en Brasil. ¿Y qué fecha del calendario el próximo año ya tienes la competición ya oficial, o digamos más importante, para comenzar el año 2016, Loren? Pues el primer punto clave que tenemos es en la Semana Santa de 2016, un trofeo aquí en Murcia, en Cartagena, aquí en España, y es la primera prueba de fuego real de cara a los Juegos de Río. Desde la última vez que conversamos, Lorenzo, a través de los programas de Deportes al Día, de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, tú estabas en ese cambio, ¿no?, desde Madrid hacia tu tierra, hasta Murcia. ¿Cómo ha estado ese proceso? ¿Cómo te has sentido con toda la gente de la UCAM allí en Murcia? Pues la verdad es que bastante bien, ha sido un cambio bastante positivo el salir del centro de alto rendimiento. He estado 3 años allí, ha sido una experiencia impresionante, pero llega un momento en el que tienes que tomar decisiones y en este caso pues la decisión que tenía que tomar era de abandonar el centro de alto rendimiento, las comodidades que allí hay y venir a mi tierra, venir a mi provincia, a Murcia. Para intentar preparar las mejores condiciones, la Olimpiada. Me imagino que te tendrá un poco preocupado esos dolores a la espalda que han reaparecido nuevamente y que te impidieron en esa participación donde estaba programada que tú estuvieses en esas semifinales de los 100 metros lisos en el Mundial de Doha, pero nos puedes confirmar, Lorenzo, que no es nada grave, afortunadamente para ti. Sí, la verdad es que no reviste gravedad el problema y nada, y en cuanto mi entrenador lo decida, volveremos a entrenar al 100%, así que no hay mayor complicación que de la normal. Lorenzo, finalmente, ¿te preocupa un poco que se vuelvan a hacer presentes esas diferencias que hay entre los deportistas paralímpicos españoles y los de los otros países que realmente pueden tener una carrera profesional y que se puedan dedicar 100% con esa ayuda económica como patrocinadores para tener tan buenos resultados como quedó demostrado una vez más en el Mundial de Doha en Qatar? Pues la verdad es que sí que es un poco preocupante el ver que eso, que a pesar de que los deportistas pues intentamos con nuestro esfuerzo año a año mantener o incluso mejorar nuestros resultados, que el apoyo por parte de la administración pública pues que no se ve incrementado en la medida que debería haberse incrementado para poder simplemente tener las mismas oportunidades que países pues ya no solo de países como Gran Bretaña o como Brasil, que son potencias, sino países de allí de Sudamérica que cada vez invierten más en deporte, países pues sin ir más lejos como Colombia, como Argentina, como todos esos países que están cada vez invirtiendo más, cada vez preocupándose más por el deporte adaptado, y que si no cambia la cosa pues probablemente pues lleguen a un nivel que no estaban hace unos años y que probablemente a España no supere si la inversión en España no aumenta. Lorenzo Albaladejo, este joven atleta internacional español que resultó cuarto clasificado en su categoría en la final de 400 metros lisos en su categoría T38 el pasado fin de semana en los Mundiales de Doha, Qatar, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la UID, organización impulsores capacitados en esta semana y la próxima en este resumen de esos Mundiales de Atletismo Paralímpico del pasado fin de semana. Una vez más, Lorenzo, enhorabuena y que sepas también, chaval, que a propósito de medios de comunicación y que nosotros estamos aquí en nuestras radioemisoras, te seguimos, obviamente, con mucho detalle y con mucha atención, todo lo que escribes, todos esos comentarios en los periódicos locales ahí en la zona murciana, y enhorabuena, porque la verdad lo que tú comentas, lo que tú transmites con tus comentarios y con tus notas, la verdad es que es para sentirse identificado y para darte la enhorabuena, chaval, porque muchas de las cosas que dices en cuanto a las carencias que lamentablemente no solamente tiene el deporte paralímpico español y hablamos de temas económicos, pues tienes toda la razón, Lorenzo, y hay que atreverse y hay que ser valiente, y tú lo eres con esa crítica siempre constructiva a través de tus notas. Enhorabuena, Lorenzo. Pues muchísimas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la UID, organización impulsores capacitados en este mediodía deportivo del día miércoles 4 de noviembre del 2015, donde juntos analizamos las noticias del deporte adaptado, deporte inclusivo, el deporte también en paralímpico español, donde estamos resumiendo estos días precisamente esa participación de los atletas españoles en los últimos mundiales de Doha en Qatar, que finalizaron el pasado fin de semana, y como todos los miércoles y con nuestra cabecera y esta samba, nos vamos hasta Río de Janeiro para esa previa de rumbo a Río de Janeiro 2016, programa y sección que encabeza nuestro deportista paralímpico para triatleta patrocinado por la UID, organización impulsores capacitados, Tony Franco, en la sintonía de las radioemisoras de la OID. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Muy bien. Preparando ya para irnos a entrenar de nuevo. Efectivamente, preparándote para entrenar, así como unos van, otros llegan, porque el equipo paralímpico español regresa con 10 medallas del Mundial de Atletismo celebrado en Doha. ¿Qué te parece, Tony? Me parece que es un buen número de medallas. La verdad que sí, la verdad que es un buen número de medallas, teniendo en cuenta el nivel que hay actualmente en atletismo, y yo creo que la selección española ha sido bueno, pues dentro de lo que cabe y según las herramientas que tiene, pues han conseguido ahí unas medallas que son difíciles de batir en otro momento. Al final y en resumen, un oro, 5 platas, 4 bronces, es el balance final para el equipo paralímpico español en el Mundial de Atletismo celebrado en Doha, Qatar, que se suman a las 4 medallas mundiales conseguidas en el Mundial de Maratón celebrado en Londres. 9 de esas medallas se las ha llevado la Federación Española de Deportes para No Videntes y 1 la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales. El único oro de la delegación española lo consiguió el valenciano David Casinos, que revalidó así su título de campeón del mundo en lanzamiento de disco en la categoría F11 para no videntes totales, con un lanzamiento de 39,51 metros. Sin duda que David Casino, podríamos decir, ha sido la figura de la delegación española en estos mundiales de atletismo de Doha, Qatar, Tony. Pues sí, la verdad que David lleva muchísimos años ya y la verdad que tiene un nivel impresionante, es el estándar de la selección, como bien comentó en otra entrevista atrás mi amigo Antonio, y bueno, yo creo que seguirá dando muy buenos resultados a España. También el lanzamiento de disco, pero en categoría F12, Kim López consiguió la medalla de plata con un lanzamiento de 44,93 metros que no le permitió defender su título de campeón del mundo, pero sí se suma al bronce logrado en el lanzamiento de peso la primera jornada de competición. Ambos lanzadores demuestran un gran estado de forma de cara a las próximas presentaciones, a las próximas competiciones y, lo más importante, para la próxima cita de las Paralimpiadas de Río 2016. Por su parte, Iván Cano, deportista paralímpico alicantino de 20 años, consiguió la medalla de plata con un salto de 6,75 metros en la categoría T13 para discapacitados no videntes de menor afectación. Tras esa prueba, Cano sufrió una pequeña lesión que no le permitió tomar la salida en la prueba de 100 metros lisos que se disputaba al día siguiente, en la que sí participó Diego Sancho. Cabe recordar que esa lesión que sufrió Iván Cano y Lorenzo Albaladejo, también atleta español que obtuvo el cuarto lugar en los 400 metros, se lesionaron y posteriormente no pudieron participar en las otras pruebas. Esto suele ocurrir también, sin duda, Tony, por el nivel exigente que hay en estas competiciones, que no todos los deportistas paralímpicos tienen la suerte de competir en todas las categorías y en todas las disciplinas donde están inscritos, porque se producen también lesiones en plena competición. Eso es, el nivel es tan alto que, y la exigencia también, el estrés, circunstancias que no puedes ahí controlar y en cualquier momento te puedes lesionar y bueno, pues te quedas fuera de una competición. Continuando con este resumen del Mundial de Atletismo de Doha, Qatar, que se desarrolló hasta el pasado fin de semana, el atleta con discapacidad intelectual, Delibert Rodríguez, se proclamó subcampeón del mundo en los 400 metros 3:20 con un crono de 49.62, que supuso su mejor marca personal y la oportunidad de colgarse la medalla de plata. En esta misma prueba también participaron Dionibel Rodríguez, quien se lesionó en las series y, siendo uno de los favoritos, no pudo acceder a la final, y también compitió Fernando Batista. Por su parte, el catalán Gerard Descarrega, con su guía Marcos Blanquiño, han sido uno de los atletas más destacados de este mundial, ya que han establecido sus mejores marcas personales a lo largo de la competición, demostrando un gran estado de forma y muy buena compenetración. Descarrega y Blanquiño se proclamaron subcampeones del mundo los 400 metros T11 para no videntes totales, tras una polémica final, y batieron el récord de Europa, dejándolo en unos impresionantes 51-28. Sin duda que un aspecto positivo, Tony, es cuando vas a un mundial y bates un récord de Europa. Pues sí, la verdad es que batir un récord de Europa no es fácil y bueno, entrenando y con muchísimo empeño se puede conseguir, ¿no? Teniendo claro está, pues un apoyo detrás de entrenadores y médicos que te apoyen, ¿no? Para no lesionar. La 5ª plata de este mundial se la llevó el asturiano Alberto Suárez, que protagonizó una carrera muy inteligente en los 5.000 metros T13, discapacidad visual leve, en la que se impuso su táctica para alzarse con el subcampeonato. El fondista logró su mejor marca de la temporada en esta distancia con un crono de 15:11:01, hecho que se hace aún más destacable, dado que Suárez consiguió también la plata en el Mundial de Maratón celebrado en Londres esta misma temporada. Por su parte, y en este resumen, recuento final de los mundiales de de atletismo que se disputaron hasta el pasado fin de semana en Doha, Qatar, la única medalla femenina a nivel individual la consiguió la atleta madrileña Sara Martínez Puntero en salto de longitud para deportistas con discapacidad visual F12, con un mejor salto de 5,51 metros y se quedó a solo 3 centímetros de la medalla de plata. Puntero regresa del Mundial con este bronce en categoría individual, a la que se le añade el bronce conseguido en el relevo 4x100 en la categoría T11, junto a sus compañeras Lía Bill y a su guía David Alonso, Sara Fernández y Melanie Vergés, tras la descalificación del equipo brasileño y estableciendo un nuevo récord de España. La versión masculina de este mismo relevo también se colgó la medalla de bronce con un equipo formado por Martín Parejo y su guía Timoteo Stewart, Diego Sancho, Gerard Descarrega y su guía Marcos Blanquiño y Joan Munar. Fueron finalistas en sus respectivas pruebas del Campeonato del Mundo los atletas Lorenzo Albaladejo en el 400 metros 338, que terminó cuarto, y Daniel Pérez, que consiguió un sexto lugar en el salto de altura T47. Por su parte, la atleta Elena Congoch terminó sexta en los 1500 metros 312 y Manuel Garnica, que terminó octavo en la misma prueba para no videntes totales, puesto que repitió Héctor Cabrera el lanzamiento de peso F12. También participaron en el Campeonato del Mundo los atletas José Antonio Expósito, Santi Sanz, Jordi Madera, Rafa Botello, José Pámpano y José Manuel González. Recordemos, Tony, que un aspecto importante es que este Campeonato del Mundo de Atletismo se ha podido ver en directo y por primera vez con comentarios en español a través de la televisión por internet Grada 1 TV, así como un resumen diario en Teledeporte. Al final, Tony, las 10 medallas logradas por el equipo español en Doha se suman a las 4 ya conseguidas en el Mundial de Maratón de Londres y conceden a España a fecha de hoy 6 plazas para participar en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, Tony Franco. Pues sí, la verdad que se han conseguido muy muy buenos resultados, se han conseguido mínimas para participación directa a la Paralimpiada de Río 2016, y bueno, no cabe duda que los que no han conseguido esas plazas para Río van a tener que seguir luchando muy duro, porque las plazas no se regalan y tienen que seguir ahí entrenando diariamente y dándolo todo, ¿no? Como se esperaba, quienes no pudieron conseguir esas marcas para ir directamente a las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, como el caso del campeón del mundo David Casinos, que está más que decir que ya está clasificado para esas Paralimpiadas, no queda más para los que no obtuvieron esas marcas, esos números y esos cronos, que seguir luchando, como dices tú, Tony, sobre todo en los primeros meses del próximo año, para tener esa tranquilidad que ya el mes de septiembre o octubre van a poder estar en las Paralimpiadas de Río. Eso es, ahora en los próximos meses, bueno, la mayor parte de ellos seguramente tendrán un descanso, y luego cuando empiecen tendrán que programar un pico de forma temprano, porque bueno, las plazas para atletismo creo que finalizan el 30 de junio, tienen fecha tope para hacer la mínima, y bueno, seguramente que tendrán que hacer todo lo posible para poder realizarla. Yo creo que al final el resumen es positivo para el equipo paralímpico español, que regresó con 10 medallas de este Mundial de Atletismo celebrado ahí en Doha, Qatar, Tony. Pues sí, 10 medallas está genial, la verdad es que sí, teniendo en cuenta que años atrás era mucho más fácil clasificarse para un Mundial, para un Europeo, para una Paralimpiada. ¿Y por qué era más fácil desde tu punto de vista antes, Tony? ¿Por qué nos comentas un poco aquello? Pues sí, años atrás no es que fuese más fácil, sino que las mínimas que se pedían de participación eran... tú dices por los cronos, ¿no? Por las mínimas. Sí, por los cronos. Eran perfecto, mucho más asequibles para la mayor parte de los atletas. Y hoy por hoy te tienes que dedicar profesionalmente para poder realizarlas en el caso de que tenga unas cualidades mínimas para poder hacerla, ¿no? Pero eso es positivo, Tony, porque al final estamos hablando de que ha habido un progreso en esas marcas, y si ahora es más complicado y más difícil, como tú dices, es porque ha ido evolucionando y mejorando el tema paralímpico, sobre todo en atletismo. Eso es, Juanma. Ahora un mundial a un europeo, a cualquier prueba internacional, serie mundial, en mi caso triatlón, no puede ir cualquiera. Tienes que tener unas mínimas de condiciones y estar a un nivel determinado para poder asistir. Antes no, antes te inscribías en cualquier prueba y ibas, ahora no. Ahora te tienes que dedicar profesionalmente o casi profesionalmente, y de eso se trata, de que la gente que vaya a un mundial, a una europea, a una paralimpiada, pues sea élite, sin lugar a dudas. Tony Franco es el triatleta paralímpico patrocinado por la OID, organización impulsora de discapacitados, y nos acompañó en esta mañana, mediodía deportivo del miércoles 4 de noviembre de 2015, a ritmo de samba, en nuestra sección rumbo a Río 2016. Muchas gracias, Tony, mucha suerte en tus entrenos, mucha suerte para lo que viene, y será hasta entonces, ¿cuándo? Muchas gracias, Juanma, y nos despedimos hasta la semana siguiente, rumbo Río 2016. Deportes al día. Bien, así de esta manera, a las 12 de la mañana y 55 minutos, con el deportista para triatleta patrocinado por la OID, Organización Impulsora y Capacitados, Tony Franco, llegamos al término de nuestro programa y con nuestra sección rumbo a Río 2016. Les invitamos cordialmente para mañana, siempre en este horario, 12:30 de la mañana, para que hablemos de deporte adaptado, deporte inclusivo, deportes paralímpico español y además, cómo no, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Les invitamos también cordialmente a dentro de una hora más aproximadamente a nuestro programa local de deportes en Talavera a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, hoy todo baloncesto, 95.0 la FM. Será hasta entonces.